Arriba, la baby que está en activa, ey, mano arriba, pa' los enemigos, ey, psh, bala arriba, si quieres fumar, traje híbrido sativa, ey, ey. Pégame el booty, booty, booty, booty. no respetan la coqueta. Yeah. Nos fuimos pata abajo, tra, tra, pata abajo, tra, tra, pata abajo, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, pata abajo, tra, tra, pata abajo, tra, tra, pata abajo, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Bomber, ella sí que tiene bien grandote el bomber. Y yo me le pego pa' sumarle el bomber. Mira ya que lindo y grande tiene el bomber. Pa' los enemigos, ey, bala arriba. Si quieres fumar, traje híbrido sativa, ey, ey. Meneaíte, meneaíte, meneaíte, meneaíte, meneaíte, meneaíte, meneaíte, meneaíte, meneaíte. suden. Pa' que suden, pa' que suden, pa' que suden, suden, suden. Pa' que suden, pa' que suden, suden, suden. Pa' chuparte, pa' chuparte el culo, culo. En tu talga, alga, cachonda, cachonda. En tu talga, alga, alga, cachonda. En tu talga, alga, cachonda, cachonda. En tu talga, alga, alga, cachonda. En el caserío se me ha enseñado a no temerle al cari cortao. Andar por la orillita, ready, chambiao. Y placata, placata, déjalo tirao. Y placata, placata, déjalo tirao. Y placata, placata, déjalo tirao. Movimiento involuntario, de lunes a domingo se vuelve necesario. Y cuando yo mil canta, pues ellas menean. Con Warner, Tío y Tony, ella se va pa' que la vean. Todo el mundo está en su viajito en la disco fincao. Y la madre que no diga que yo aquí le monto. Menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea. Y esto es pa' que tengan sexo. Que si te gusta, que si te gusta, que si te gusta, que si te gusta. Ella le dice la terrible batidora. Mujeres solamente lo que pueden entrar. Y ya sepa lo que vino, que aquí se vino a enterrar. Dime, mami, no te quedes. No le des más nada que está que explota. Yo me enamoré de su bum bum. Yo me la llevé pa' mi casa sin saber que era una loca. Yo me enamoré de su bum bum. Dale vuelta 360. Dale vuelta 360. Dale vuelta 360. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta 360. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta 360. Dale vuelta, dale vuelta. Dale vuelta, dale vuelta. ¿Qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres, chica loca? Si tú quieres mambo, mambo te doy. Si tú quieres mambo, mambo te doy. Si tú quieres mambo, mambo te doy. Si tú quieres mambo, mambo te doy. Te doy. Si tú quieres mambo, mambo te doy. Te doy. Te doy. Si tú quieres mambo, mambo te doy. Yo me enamoré de su bum bum. Dale vuelta 360. Dale vuelta 360. Dale vuelta 360. Todos voltean cuando mueve, que me dio todo siempre en la pista. La mami está dura, parece que sale de una revista. Siempre coquita, a veces me mira y provoca, juega con mi mente, la tengo en mi vista. Esa nudista, una sexista, lo mueve de traca, te traca, te traca, te traca, te traca, te traca, ta, ta. Lo mueve de traca, te traca, te traca, te traca, te traca, te traca, ta, ta. Lo mueve de traca, te traca, te traca, te traca, te traca, te traca, ta, ta. Lo mueve de traca, te traca, te traca, te traca, te traca, te traca, ta, ta. Se para al lado. La sangre con el ritmo de traca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y lo pega pa' la pared. Parece que le hace racata, tata, tata, tata, tata, tata. Parece que le hace racata, tata, tata, tata, tata, traca, tata. Parece que le hace racata, traca, tata. Parece que le hace racata, traca, tata. Parece que le hace racata, traca, tata. Parece que le hace racata. Elegante que lo que. Y le hago que mueva cintura, agarrada la cadera pa' meterle con locura. Yo traje la verdadera. Si quieres hacer travesura, gata, ponte bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera. Y le hago que mueva cintura, agarrada la cadera pa' meterle con locura. Yo traje la verdadera. Si quieres hacer travesura, gata, ponte bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera. Yo bailalo bien pegado. Ponerte que mueva la cadera del agua al lado. Con el predator estoy bien el espau. Ese culo que tiene mareado. Tú te dijo que yo estoy quizao. Esto pa' bailarlo bien pegado, bien pegado, bien pegado. Pa' bailarlo bien pegado, bien pegado, bien pegado. Pa' bailarlo bien pegado, bien pegado, bien pegado. Pa' bailarlo bien pegado, bien pegado, bien pegado. El ambiente se puso chévere. El diablo bailando con los títeres. Subí una foto al momento, le puse TBT. Y si quieres hacer maldades, dale atrévete. Atrévete, vete, salte del closet. Destápate, quítate el esmalte. Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete. Atrévete, préndete, págale chispa. Préndete, atrévete. Quiero que el reggaetón se te mete por los intestinos. Que te mete por el culo, por el culo. Que te mete por los intestinos. Que te mete por el culo, culo. Que te mete por los intestinos. Tú quieres bajar a berrearme, mami, conmigo en lo oscuro. Tienes que matarme. pa' bailarlo bien slow, bien slow. Pa' ponerte que mueva las caderas del agua al agua. Que se suelte esa gata pero lento. Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow, dembow, dembow. Quiero comerlo, mami, vamos a darnos una vuelta en el cuero. Prendemos, nos amanecemos, pinta gira y también pinta mal. con razones que le dicen ladrona. Robó mi corazón cuando pasó por la zona. No hablo de cobar, pero hablo de la patrona. Mami, con los maleantes tú eres bien calentona. En la cama del mapillo, hermana, dando el la siesta. De Bernardo, Misterio Music. ¿Qué pasa, pa? Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana, salió por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio prendido, con todos los pibes cabiendo en los pasillos. Dejamos al barrio prendido, no me la contés que primero está lo mío. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana, salió por la ventana, mucho culito, ninguna plana. Y dejamos al barrio prendido, con todos los pibes cagando en los pasillos. Dejamos al barrio prendido, no me la contés que los pibes están activos. ¡Cumbia! Suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, be careful, no te mate. Cocino tu coche, quito mate. Conmigo, yo genero debate. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace. Cuando me escribe, suena valiente, pero de frente no dice. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace. Cuando me escribe, suena valiente, pero de frente no dice. Una perra sorprendente, furgilínea y elocuente. Magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe, se aprovecha. A tu cucu yo le doy mecha. Que te guste, es normal. Me buscaste lo bien tu historial. No voy a quitar ser maravillosa. Dame la golosina que estoy curiosa. Soy un desayuno continental. Tienen que escucharme con delantal. Tienes tu novia, se puso pegajosa. Ven y me dejo y te arreglamos la cosa. Hago un delivery de comunal. Ladro que ladro, no tengo cosas. Gallito matando a una cucaracha. Con dos caramelitos el nene se me facha. Pa' decir la verdad no necesito estar borracha. Tu vestida barata no me baja la bombacha. Esta muchacha es cara y cotiza. Tengo de ti, cerré la tiza. Le saqué la pizera al pizza. Vendo mi alma por una tiza. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo nato. apágame las luces. Ellos no saben que no están a este nivel. Lucas DJ.